Bueno, yo pienso que una vez más es una jornada histórica. Como todas acá sabemos, y ya mucha más gente sabe, el 8 de marzo siempre fue un día de lucha, fue un día de lucha para la clase trabajadora, las mujeres de la clase trabajadora, y yo creo que hoy para nosotras esto significa una resignificación del 8 de marzo. ¿Por qué digo esto? Porque primero, acá en Mendoza hemos logrado la unidad, que no es poco importante. Todas las mujeres de los distintos sectores, desde las autoconvocadas, pasando por las que están organizadas y aquellas que piensan que la situación es crítica y grave, hemos logrado no solamente un documento, que también ha sido costoso, ¿verdad?, sino poder sostener y resistir juntas. Yo creo que eso es lo más importante y lo que nos va a dejar. También en un contexto crítico, en donde venimos de 3 días de movilización y paro con este paro internacional de las mujeres, para decirle al gobierno macrista y de la provincia que vamos a resistir, que no van a pasar por encima de nuestros derechos, que nuestros derechos son el producto de una larga y dolorosa y sufriente historia protagonizada por mujeres de la clase trabajadora, estudiantes, docentes, amas de casa. Decimos basta a la muerte de mujeres en manos de violentos machistas. Exigimos al Estado que garantice los derechos conquistados y vamos por más. Vamos por el aborto libre y seguro, vamos para que no haya una sola muerte más de niñas, mujeres y jóvenes. Vamos por una sociedad justa, libre, para todos y para todas.